Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros, a todos quienes nos escuchan ya sea por la radio o por los podcast y que ya están preparados para disfrutar como siempre de alrededor de una hora de buen rock. Hoy tenemos un programa diferente, lejos de las guitarras distorsionadas y los riffs potentes, porque hemos decidido escuchar y disfrutar de los pioneros, de quienes dieron inicio al denominado rock and roll. Es decir, un programa lleno de temas, pero por sobre todo artistas clásicos. No queda nada más que decir. Tenemos 30 segundos, ya que seguimos con nuestra típica presentación, y luego de eso iniciamos el programa de hoy, destinado a los padres del rock and roll. Bueno, a todos los que podamos programar en el día de hoy. Vamos entonces con la presentación y arrancamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar con el gran Elvis Aaron Presley. Elvis Presley, conocido en todo el mundo como el rey del rock and roll, nació en Tupelo, Mississippi, un 8 de enero de 1935, falleciendo lamentablemente de un infarto agudo de miocardio un 16 de agosto de 1977 en Memphis, Tennessee, a la edad de 42 años. La verdad, no tenemos más que agregar del rey, porque quien ni siquiera lo ha oído nombrar, de seguro no escucha Paraíso Infernal. Del inmortal Elvis Presley, vamos a escuchar el tema That's Alright Mama. ¿Por qué? Porque según la revista Rolling Stone, esta es la primera canción de rock and roll de la historia. Este tema sí no es propiedad del rey, es original del cantante de blues Arthur Crudup, pero fue grabada por Elvis y lanzada al mercado como sencillo en 1954, junto con el tema Blue Moon of Kentucky. Y luego seguimos con otro gran artista, Anthony Domino Jr., nacido en Nueva Orleans, Luisiana, un 26 de febrero de 1928, conocido popularmente como Fats Domino, considerado también uno de los padres del rock and roll. Durante los años 50 y comienzo de los años 60, fue el cantante negro y eximio pianista que más discos vendió. A menudo encontró inspiración para sus letras en las experiencias de la gente, y es tan importante que ningún otro artista veterano del rhythm and blues de su época se aproximaría a su gran impacto en el rock and roll, siendo versionado por una gran cantidad de artistas. Lamentablemente falleció en Harvey, Luisiana, un 24 de octubre del año 2017. De este gran artista vamos a escuchar el tema The Fat Man. ¿Por qué? Porque este tema es considerado por algunos investigadores como el primer tema de rock. Entonces, abrimos este programa de Paraíso Infernal dedicado a los maestros, a los padres del rock and roll, con dos temas considerados como las primeras canciones de rock a cargo de tremendos artistas. Primero, el rey, el gran Elvis Presley, y la canción That's Alright Mama de 1954. Y luego, el gran Fats Domino y su canción The Fat Man, un sencillo de 1949. Thank you. be a bother with me hanging round your door, but that's all right. That's all right. That's all right, my mama. Anyway, do. Ah, da da dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee. I need your loving. That's all right. That's all right. Bien, gente, seguimos con este programa donde estamos escuchando y recordando las verdaderas leyendas del rock and roll. Y seguimos con una que marcó historia, influencia de muchos, no solo en el estilo musical. Me refiero al tremendo Charles Edward Anderson Berry, conocido mundialmente como Chuck Berry, quien nació un 18 de octubre de 1926 en San Luis, Missouri, uno de los padres del rock, quien de hecho redefinió los elementos del rhythm and blues, creando las bases del rock and roll, además de ser un eximio guitarrista. De él vamos a escuchar uno de sus éxitos, una canción reconocida en el mundo entero, Johnny B. Goode, considerada como la mejor canción de guitarra de la historia del rock and roll, publicada como sencillo en el año 1958 y que la verdad no ha perdido su vigencia. El gran Chuck Berry falleció en Wentzville, Missouri, un 18 de marzo del año 2017. Como dato anecdótico, el paso que realiza el guitarrista de AC/DC, Angus Young, es copia de lo que realizaba este gran guitarrista, sin duda un grande del rock y una tremenda influencia. Luego vamos con otro grande. La verdad, una frase, por ejemplo, escúchela, resume todo. Si en el rock and roll Elvis Presley es el rey y Chuck Berry su poeta, Bo Diddley fue un arquitecto. Por ello, disfrutaremos ahora del gran Bo Diddley, cuyo nombre real fue Elan Ota Bass, que luego cambió a Elas McDaniel. Nació en 1928 en Macombo y lamentablemente falleció en el año 2008 en la localidad Archer. Este artista tuvo una gran influencia en el rock and roll, se le suele considerar como la figura predominante en la transición del blues al rock and roll, siendo una tremenda influencia para una gran cantidad de bandas y músicos. De este tremendo artista vamos a disfrutar del tema, su primera canción de estudio, titulada igual que el músico, Bo Diddley, sencillo junto al tema I Am Man, que fueron grabados en 1955. Entonces, seguimos disfrutando del rock puro. Vamos a escuchar primero al gran Chuck Berry y su tema, un clásico de todos los tiempos, Johnny B. Goode, de 1958, y luego otro tremendo artista, Bo Diddley, y su canción, Bo Diddley, de 1955. We'll be right back. Won't you come to my house with black cat bones? Take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house and gone again. Bo dilly, have you heard? My pretty baby said she wasn't bird. Y seguimos con clásicos, esta vez con alguien cuyo nombre quizás no les suene, Richard Wayne Pennyman. Pero si les hablo de Little Richard, es de seguro que lo conocen. Este maestro, cantante, compositor y pianista nació en Macon, Georgia, un 5 de diciembre de 1932 y es considerado uno de los pioneros más influyentes e importantes en la historia del rock and roll. Su música jugó un papel clave en la formación de otros géneros musicales como el soul y el funk, siendo influencia para músicos desde el rock incluso hasta el hip hop, un tremendo artista del cual no basta solo con hablar, sino en especial de disfrutar de su música. Por ello, vamos a escuchar en esta oportunidad Tutti Frutti, uno de sus éxitos de 1955, canción que fue incluida en el Registro Nacional de Grabación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en el año 2010, que declaró que su vocalización única sobre el ritmo irresistible anunció una nueva era en la música. Este histórico músico falleció este año, el pasado 9 de mayo del 2020, en la localidad de Nashville, Tennessee. Y luego seguimos con otro grande y otro clásico, Jane Vincent, cuyo nombre real es Eugene Vincent Craddock. Nació un 11 de febrero de 1935 en Norfolk, Virginia, y falleció el 12 de octubre de 1971 en Santa Clarita, California, a la edad de 36 años, producto de una úlcera sangrante de estómago. Es considerado como una pieza fundamental del rockabilly y, a pesar de morir joven, dejó un importante legado y un tema que es considerado en todo el mundo y que vamos a escuchar, Bebop Alula, su primer disco de estudio grabado en 1956 junto a la banda The Blue Caps y que además de este tema contenía la canción Woman Love. Seguimos entonces disfrutando de los padres del rock and roll. Escuchamos primero Tutti Frutti, un tema de 1955 del gran Little Richard, y luego un clásico grabado en 1956, Bebop Alula, propiedad del gran Jane Vincent, rock puro en Paraíso Infernal. I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west, but she's the girl that I love best. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me. Yes, indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Ah, to the fruit. knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what you do to me, to the booty. Oh, Rudy, to the booty. Oh, Rudy, ooh, to the booty. Oh, Rudy, to the booty. Oh, Rudy, to the booty. Oh, Rudy. Oh, wop, bop, loom, bop, lop, bam, boom. Well, bebop, Luna, she's my baby. Bebop, Luna, I don't mean my baby. Bebop, Luna, she's my baby. Bebop, Luna, I don't My baby, well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the team. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, bebop, Lula, she's my baby. Bebop, Lula, I don't mind my baby. Bebop, Lula, she's my baby, la, my baby, la, my baby, la. Let's rock! She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more, more. Bebop, Lula, she's my baby. Bebop, Lula, I don't mind my baby. Bebop, Lula, she's my baby, my baby, my baby, my baby. Let's rock again now. Qué grandes temas acabamos de escuchar y vamos a seguir con clásicos en este paraíso infernal. Seguimos con otro maestro reconocido como uno de los fundadores del rock and roll, considerado también como el padre de este género por haber popularizado este tipo de música a principios de 1950 con su grupo His Comets. Me refiero a William John Clifton Halley, conocido popularmente como Bill Halley, quien nació en Highland Park, Detroit, Michigan, un 6 de julio de 1925. De hecho, muchos datan el origen del rock and roll en 1954, cuando este maestro tiró su disco. De hecho, el gran mérito de Bill Halley and His Comet es que comenzaron a tocar música de rock unos 3 años antes que Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Ritchie Valens, Fats Domino, Buddy Holly, Chuck Berry o Bo Diddley. Y como hemos visto en este programa, resulta difícil determinar quién fue el padre o fundador del rock and roll. Lo que sí se puede asegurar es que Bill Halley y su banda fueron auténticos pioneros del género. Lamentablemente falleció producto de un tumor cerebral un 9 de febrero de 1981 en Harlingen, Texas, pero hoy lo recordamos con su más grande éxito, Rock Around the Clock, un tema de 1955. Y luego escuchamos a Eddie Cochran, cuyo nombre real es Edward Ray Cochran, nacido en Albert Lea, Minnesota, un 3 de octubre de 1938, músico de rock importante, considerado como uno de los pioneros de la variante denominada rockabilly. Un músico completo, tocaba el piano, el bajo, la guitarra y la batería. Además, experimentó con grabación de multipista, técnicas de distorsión y sobregrabación, incluso en sus primeros singles.

considerado de hecho como uno de los cantantes más influyentes e importantes del rock y uno de los pianistas más influyentes del siglo XX, fue apodado The Killer por su fuerte personalidad, siendo una alternativa seria frente al rey Elvis Presley, pero una serie de problemas y escándalos hicieron que su popularidad decayera, aunque en las últimas décadas ha retomado la importancia que su figura se merece, siendo parte del Salón de la Fama del Rock en 1986 y del Salón de la Fama del Rockabilly, un verdadero ídolo. Bueno, de esta estrella del rock que aún está viva, vamos a escuchar la verdad un temazo, Great Balls of Fire, canción que fue grabada por Jerry Lee Lewis en 1957, sencillo que vendió más de 1 millón de copias solo en los 10 primeros días de su publicación en los Estados Unidos, alcanzando un total de ventas globales de más de 5 millones de copias, y será el tema del que vamos a disfrutar a continuación. Y luego damos paso a otra leyenda, nacida en Vernon, Texas, un 23 de abril de 1936, Roy Kelton Orbison, conocido popularmente como Roy Orbison, cantante, compositor y músico. Muchos críticos musicales describieron su música como de estilo operístico y fue apodado como el Caruso del rock. Su carrera se extendió a lo largo de 32 años, siendo reconocido internacionalmente por sus baladas sobre amores perdidos, por sus melodías rítmicas avanzadas, su rango vocal de 3 octavas, sus características gafas oscuras y un ocasional uso del falsete. Lamentablemente, avanzada su carrera, fue golpeado por una serie de tragedias personales y una baja en su popularidad, aunque resurgió en la década de los 80 tras el éxito de varias versiones de sus canciones escuchadas por las nuevas generaciones. Lamentablemente murió en 1988 a la edad de 52 años, producto de un ataque cardíaco. De este gran artista vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, Oh Pretty Woman, sencillo de 1964. Entonces ahora corresponde seguir disfrutando del rock, esta vez con 2 temazos. Primero, el maestro Jerry Lee Lewis, de quien vamos a escuchar su single de 1957 titulado Great Balls of Fire. Y luego otro tremendo tema, Oh Pretty Woman, sencillo de 1964, propiedad del gran Roy Orbison. Que los disfruten. Shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let in love what I thought it was funny. You came along and wooed me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails and then I twiddle my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't it too much? Quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. Drive crazy. Goodness gracious, it's great balls of fire. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty guess I'll go on home. It's late, there'll be tomorrow night. But wait, what do I see? Is she walking back to me? Bien, lamentablemente hemos llegado al final del programa de hoy. Vamos a ir con los dos últimos temas. No pudimos sumar a todos los que de una u otra forma están dentro de la historia del rock, pero tuvimos a 12 autores y 12 temas que de seguro son la base de este gran estilo musical. Ya tendremos la oportunidad de hacer un especial 2 para seguir disfrutando del rock and roll puro. Y nos vamos con dos grandes artistas. Primero, con uno nacido en Lubbock, Texas, un 7 de septiembre de 1936, bautizado como Charles Hardin Holley, pero conocido mundialmente como Buddy Holly, considerado hoy en día como uno de los pioneros y creadores del rock and roll. Si bien, durante su corta trayectoria, que duró solo 5 años, alcanzó a publicar 3 álbumes de estudio. Su innovación y sobresaliente obra musical sirvieron de inspiración e influencia para muchos músicos posteriores, entre ellos The Beatles, The Rolling Stone y Freddie Mercury, entre otros. Lamentablemente, este gran músico falleció un 3 de febrero de 1959 en Clear Lake, Iowa, a la edad de solo 22 años, producto de un accidente aéreo, siendo posteriormente uno de los primeros artistas que ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll. De esta leyenda vamos a escuchar el tema Not Fade Away, single de 1957, que, ojo, versionó Rolling Stone, siendo uno de sus grandes éxitos. Y nos vamos, cerramos el programa de hoy con un hombre de sangre latina, sangre mexicana, parte de la historia del rock que lamentablemente tuvo una muy corta carrera al morir joven. Me refiero al gran Richie Valens, seudónimo de Richard Steven Valenzuela Reyes, nacido en Pacoima, Los Ángeles, California, un 13 de mayo de 1941. Aunque su carrera solo duró 8 meses, se convirtió en un pionero del rock and roll y un precursor del movimiento de rock, tanto así que fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2001. Se anotó varios éxitos que hoy en día son hit recordados, en particular La Bamba, que originalmente es una canción popular mexicana de son jarocho, la cual Valens transformó con un ritmo de rock and roll y convirtió en un éxito en 1958, haciendo precisamente del artista un pionero del movimiento de rock and roll en español, doblemente importante. Lamentablemente, y al igual que Buddy Holly, el día 3 de febrero de 1959, conocido como el día que murió la música, Valens murió en un accidente de avión en Iowa, un siniestro que se cobró también la vida de The Big Bopper. Con tan solo 17 años, la vida y trayectoria de Valens quedaron truncadas. Pero lo bueno es que siempre estará su música presente para recordarlo, y qué mejor que con su gran éxito, un tema reconocido en todo el mundo, La Bamba. Bien, nos vamos, gente, cerramos este programa dedicado al rock clásico, al rock and roll puro, con sus principales exponentes. Sabemos que nos faltó tiempo porque son más, pero alcanzamos a escuchar algunos de los más importantes y nos vamos disfrutando de dos quienes tuvieron carreras cortas al fallecer en un accidente de avión, pero que aún así se transformaron en leyenda. Escuchamos primero al gran Buddy Holly y su tema Not Fade Away, single de 1957, y cerramos el programa de hoy con el gran Richie Valens y su exitosa adaptación al rock del tema La Bamba de 1958. Nos despedimos con estos temas, nos escuchamos en la próxima edición de Paraíso Infernal y esperamos que estén todos ustedes muy bien.